El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria, con William Arana. En una escuela, algunos chicos miraban como raro a Jorge, porque Jorge era diferente. Quizás los padres debieron haber insistido más con enviarlo a una escuela especial, ya que Jorge era un niño con algunos problemas de salud, de aprendizaje, tenía cierta discapacidad el chico. Y la maestra pensó, dijo, los papitos debieron haber pensado en enviarlo a una escuela más especial. Eso pensaba la maestra. Y tenían que alistar una tarea. Y les dijo, bueno, para la próxima clase, niños, por favor traigan en una cajita algo que represente la Pascua. Al día siguiente los alumnos llevan en sus cajitas de cartón y las van dejando en el escritorio de la maestra, de la profesora. Cuando las acomodaron, ella les dijo que no hacía falta saber quién había traído cada cosa. Ah, no importa, porque cada una de estas es la mía, no. Ella quiso revolver todo. ¿Y por qué lo hacía la profe? La profe lo hacía porque ella quería como proteger a Jorge, al niño que tenía esta discapacidad, porque estaba de pronto limitado en esa tarea y ella quería protegerlo. Sin embargo, ella abre la primera caja y sale una hermosa mariposa. Y una niña grita, esa es mía, gritó María. Ah, gracias María, qué buena idea. Está linda. Y la mariposa voló en el salón. Y ella mira a la profe a ver qué hay en la segunda caja. Y era una pequeña piedra recubierta de musgo. Esa es mía, dijo Tomás. Sí. El musgo representa nueva vida, dijo ella, la profe, muy, muy original, Tomás, te felicito. Sigue cogiendo las cajas y ella no quería que los chicos quisieran decir qué es era de cada quien. Cuando coge la tercera caja, la caja está vacía. Le da vuelta y como que la golpea, la sacude, mira cómo. Y los alumnos que están mirando todos se ríen. Ella busca la siguiente caja, pero Jorge interrumpe y dice, profesora, esa es mía, la que está vacía. Ah, Jorge, sí, gracias, gracias. Está vacía, ¿no? Y él dice, sí, el día de la Pascua la tumba está vacía. Y eso nos dio una nueva vida a todos nosotros. Unas semanas después, este niño murió de un tumor cerebral. En su ataúd, sus compañeros de clase pusieron 20 cajitas todas vacías, recordando lo que Jorge les enseñó, que Jorge había entendido el significado de la verdadera vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida, y el que quiera creer en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo he decidido creerle a Él, porque Él ha sido la vida, porque yo estaba muerto. Él es la resurrección. ¿Cuántos podrían decir amén? A mí me dio nueva esperanza. Jesús me resucitó a mí porque yo estaba muerto en vida. Y yo estoy seguro que más de una mano estaría levantada si yo pudiera verte. Él dijo, aunque estés muerto, vivirás. Y por todos murió, para que los que vivamos, ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Hoy quiero recordar eso tan hermoso que hizo Jorge. Y hoy es una semana nueva, hoy es un día nuevo, hoy es una oportunidad nueva, y debemos entender que Él es vida, que Él es esperanza, que Él es amor, que Él es perdón, y que Él está dispuesto a entregarnos todo eso a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo. Un abrazo gigante. ¿Quieres saber de dónde vengo yo? ¿Quieres saber un poco de cómo mis sueños se hicieron realidad? Pues no te pierdas nuestra única presentación, Que Nadie Te Robe Tus Sueños, en Bogotá. Sí, este servidor, William Arana, la voz de las dosis diarias, se estará presentando en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán el jueves 26 de octubre. Única presentación, 8 de la noche, en Bogotá. Adquiere tu entrada en las taquillas del Teatro Jorge Eliezer Gaitán, en tu boleta en el 601-593-6300 o a través de la página de tuboleta.com. Ahí encuentras toda la información de este evento, Que Nadie Te Robe Tus Sueños. No te lo pierdas, no esperes a que se agote la boletería. Acompáñame, jueves 26 de octubre. Ahí nos vemos. La Dosis Diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.